soy una orquesta para ti, mi amor. Para que lo bailes, para que lo goces. Y las palmas arriba, palmas arriba. Luchito Roldán, nos vamos recorriendo todo el Perú con Soy una Orquesta. Sufrimiento, solito es mejor. Y solito vivo mejor, ¿sí o no, compadre? Así es. Ya no quiero saber más del amor. Ya no quiero más sufrimientos. Solito estoy mejor, Cholita. Gózalo, gózalo, Perú. Difícil es querer de verdad con el corazón. No quiero saber nada del amor y así no sufrir golpes del amor. Para los solteritos de Bambamarca, ahí están mis amigos, mis hermanos, mis hijales. ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo bailan? Salud, salud, Trujillo. Fuerza, Dixon. No quiero saber más nada del amor. No quiero sufrimiento, solito es mejor. No quiero saber más nada del amor. No quiero sufrimiento, solito es mejor. Y un saludo especial para mi amigo Henry Sánchez. ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? Sufrimiento, solito es mejor. ¿Y dónde está la gente más enamorada? Y con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Salud, salud, salud. Para mis amigos de Trujillo. Y las palmas arriba. ¡Salud! ¡Salud!